¡Maestro Splinter! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Tecnódromo! Lo sé. El tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Películas no tan comunes y sí me tocó ver varias. Sí, yo en Cinemark iba a ver. Ahora ya nada más las ponen en el Cinépolis, por ejemplo. Me encanta tampoco el Cinépolis, pero pues ya no hay más. O sea, o es uno u otro. Sí, y con Cinemark tienes el detalle de que, o sea, era una película distinta cada dos semanas, cada mes, y le iban rotando. Y el Cinépolis es de que, pues, si acaso, si se traen así una que está sonando, se la traen, la ponen ahí en un hoyo perdido y ya. Sí, y incluso ahí hasta era donde ponían las películas japonesas. Eso fue lo más reciente que pasó con Cinépolis. Hay una película de... Y luego, ya nada más en Cinemex. Pero una sí, o sea, por ejemplo, fui a ver en Cinemex la de Ghost in the Shell. Ajá. No, hombre, parecía que pusieron el video de YouTube. Malísima, malísima calidad. Pésima, pésima, de verdad. O sea, era un píxel. Dos píxeles. No. Estaba muy enojada. Y aparte en español. Estaba bien encabronada yo ese día. Muy enojada. Quería salirme. Sí, Katsuhiro Tomo no la hizo para verla en un... pero no fue Katsuhiro Tomo. Sí, o sea, justo como Katsuhiro Tomo no hubiera querido que la viera. Sí. No, lo último que me pasó con Cinépolis fue eso, que hay una película con Joaquin Phoenix que se llama No te preocupes, no irá muy lejos. Y en la aplicación me decía que le iban a estrenar el viernes. Y ahí voy yo el viernes. Mi error fue no haberlo comprado ahí a la taquilla y no, que no la tenían. Fue en la misma época que estrenaron la de Cuckoo's Man, la de con Adam Driver. Sí, la de... Sí, el hombre... Black Clansman. Ajá, esa. Black Clansman, sí. En esa misma fecha. Total, que jamás la pasaron. Ajá. Y en la aplicación venía el horario cuando llego el viernes, o sea, creo que lo chequeé miércoles o jueves, viernes. Llego el viernes y no, nunca la pasaron. Y eso que la estuvieron promocionando y promocionando y promocionando, o sea, cada película que iba sacaban el tráiler. No. Eso fue lo último que me pasó con Cinépolis. Y bueno, ni modo. Es lo único que hay. Sí, vale. Como que... Ambas tienen sus detalles. La verdad es que, pues, aguantarse a uno u otro. Yo ya voy más a Cinépolis porque tengo la tarjeta también. La saqué ahí, pues ya, y es el que tengo más cerca. Esa es otra. Entonces, pues ya. Uh-huh. Pero pues, si ponen una en uno... Tienes que irla a ver y te digo, las de las caricaturas japonesas, pues muchas son en Cinemex, ¿no? Sí. Entonces, claro. Pues ahí voy y ahí están los maratones y sí, bueno, o sea, no estuvo mal. Pero acá por mi casa pusieron un Cinemex, pero de los platino, como a 10 minutos de mi casa. Y no, qué elegante, la verdad. Qué elegante. Señor, puede retirarse sin hacer una cena. Y es lo mejor, que casi no hay gente, entonces puedo llegar en chanclas y quien me diga nada. Un Cinépolis platino. Le vamos a pedir que se retire. No. Cinemex, ¿no? Cinemex. Es lo mejor, o sea, como no hay gente... Yo puedo llegar en chanclas muy a gusto en mis patas de gallo a ver la película y ni quien me diga nada. Yair, no lo hagas, por favor. Por los demás. Ay, no sé, es que ya estoy así como que en full modo de papá. Pipo, hazlo por mí. En full Thor. Sí, ya este. ¿Cómo sí, se llama? El Gran Lebowski. Oye, pero, el Gran Lebowski. ¿Sí, ya la viste? ¿Tú también, Mike? Ya la vi. Ah, ya. Yeah. Bien. Excelente. Así es. Sí, ya vi. Sí, y esto es el Tecnódromo Podcast, donde si no saben qué nos siguen escuchando. Sí, empecé a grabar desde hace un rato. Quería captar la conversación de Cinemex, Cinépolis. Además, antes de empezar, hay algo que quería mencionar. Uh-huh. Saludos a Belo Sonari Montes Ramírez, que en iVoox le ha estado dando like a lo que sacamos. Uh-huh. Es ahorita el único persona parecida a fan que tenemos. Uy. Déjame. Gracias. Sí, es para gracias. De celebrar. Sí, déjame, sí, le doy un sorbo a este Sunset de Strawberry Kiwi. Y aprovechando también a Santiago Caballero que da mucho RT y reply a lo que ponemos en redes. Ah, sí, mi tocayo es nuestro fan. ¿Mm? Nosotros también somos el fan de mi tocayo, fans de mi tocayo. Sí. Susan, te oigo un poco lejos. ¿Sí? Tantitito. ¿Y ahora? ¿Qué tal ahora? Ligeramente, Yair, ¿lo escuchas bien? ¿Ahí? Sí, un poquito retirado, pero se oye bien. Ah, ok. A ver si ahora. ¿Y ahora? ¿Y así? ¿Y si levanto? ¿Y ahora? ¿Qué tal ahora? Entonces, ¿nos damos full spoilers con Avengers? Sí, ¿no? Sí, si no la han visto, por favor, pues siguen. Hacemos como han hecho todos los demás y olvidamos todas las demás películas que hemos visto en este año para solamente hablar de Avengers. Bueno, quisiera hablar de Shazam y quisiera hablar de Game of Thrones, pero bueno, podemos. Sí, Shazam. Yo también. ¿Qué Shazam no fue hace como de 3 años? Ay, chao. No, fíjate que yo la acabo de ver también el martes. Es lo mejor que hay. Bueno, sigamos con tu novedad infantil de Avengers. ¡Ay, güey! No, pues ya, Shazam fue tan de la semana pasada. Ay. Sí, pero nosotros no hemos grabado. Sí. Es decir, el último capítulo hace como 3 semanas. Sí. Problemas técnicos con Veracruz, pero bueno, estoy seguro que cuando Agustín Lara escribió esa canción sobre Veracruz, no pasó por donde yo vivo, porque si no, no hubiera escrito. Tuvimos problemas migratorios. Sí. Veracruz, tierra sin ley. Así es. Sí. Pues sí. Es como Mad Max. Sí, exacto. Sí, la gente de Guayabera tratando mal al que iba de traje. Guayaberas con picos. Llego al trabajo con y me dicen tú no eres de aquí, ¿verdad? Y yo, ¿qué le hace pensar que no soy de aquí si visto de saco? Guayabera no tiene estoperoles. Así es. Y luego me preguntan, oye, es que no sabemos de dónde eres. Deducimos que por tu forma de hablar tan correcta y la forma en como vistes debe ser de alguna tierra fría. Y yo, fría del todos, norte. Sí, todos creemos que eres más allá del muro, cierto, pero no. Y si todos creemos que eres de Puebla, y yo, ¿de Puebla? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y saca el Mike una semita de su saco. ¿Por qué lo dice? Dígame con más. Pápalo. Y un pápalo de la otra bolsa. Dígame más. ¿Sí? ¿Qué le hace pápalo? ¿Es el pápalo que traigo colgando? Digo, no, soy de Jalapa. Oye, pero en Jalapa no hablan con acento costeño. No. No, pero ¿por qué habría de haber un acento en Jalapa? No, dicen por la forma así como que tan propia que hablo, así tan pues no sé. Bueno, creo que no están acostumbrados. Te engañan, Miguel. No, no están acostumbrados a que no digan. Hablas normal. Buenos entonces días. En el puerto de Veracruz hablan como este Héctor Suárez, en Juan Tomás. Mira, te voy a decir cómo habla. Déjame sacar el acento. Está fuerte la calor, loco. Pues hablan como Felipe Ferragómez. Puede ser. Del puerto de Veracruz. Oye, Pachi, se ve por las caguamas. Se me fue Lisa con una cadena diamantada, así como la que trae el señor. Sí, o sea... ¿Ya le mandaste saludos a la Felicia, tú, Mike? A la mimosa. A la mimosa, sí, cierto. La Felicia es de otro lado. Felicia Jardín. Winston. No, Felicia era de un intromix de cumbias. Uh-huh. Y lo escuché varias veces y siempre era siempre el mismo de baila, Felicia. Ya. No sé qué música escuché. ya no. ¿Qué no ves que Mike puro Stravinsky sí, en su época tonal? Ah, eso soy yo como un Stravinsky en su época tonal. Sí, te creo. Ay, claro. Pero sí está muy, muy, muy curiosa esta ciudad pachangosa. Ah, y algo que me pareció curioso, que no había notado, pero voy a un Walmart. Oye, Mike, ¿eso que sigue en el fondo? ¿Es Videorola? No. ¿No? Es el canal de Videorola. No. ¿Se escucha algo o qué? me están castrando. Qué divertido. ¿Fuiste a un Walmart y luego? Sí. La sección de revistas y libros está hasta el fondo. Hasta el fondo. O sea, y en Jalapa la sección de libros y revistas está a la mera entrada, en un pasillo largo, y aquí es la mitad de corto y está hasta el fondo. O sea, las primeras veces que fui al Walmart, yo, bueno, y la sección de libros, y la sección de libros, y las revistas, ¿dónde? Por bueno, eso... es que ahí sí depende de mucho de la zona donde vivas. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Santa Catarina, que pues bueno, no es muy conocido por ser, y el lugar de libros y revistas es un pasillito así olvidado entre como las cosas que son de oferta de con los sí, ya ves, sí. Tiene un pasillo donde está, sí, todo lo de fuera de temporada, sí, a un ladito está el de libros y revistas. Igual en el HB. Pero cruzas el río en la parte de San Pedro y sí, o sea, están las secciones que tienen para libros y revistas, el Walmart y el HEB, y sí son unas cosas así del tamaño de pues de mi casa casi. Y la música clásica sonando de fondo. De hecho, pues, te recibe así un mayordomo con una copa de una vino. Copa y la toalla, y si tiro la toalla la recoge, ¿no? Casi. Bueno, fíjate, casi, porque... Te secan las manos en el baño. Esos que les menciono están en las partes muy, muy nice de San Pedro. Es que es obvio que la gente rica sí lee, y la gente pobre no lee. ¿No? O hacen la finta de que sí, porque pues también están igual de ignorantes, pero... Pero al menos, ¿cómo dicen en los Simpsons? ¿Ve es estos libros? ¿Cree que los que quieren tratar? O sea, es que es como dice Jair, que están tratando de dar a entender con eso. Sí, o sea, digo, es... Que la cultura es un lujo. De hecho, sí. Que solo algunos pueden darse. Porque no hasta es para cualquier pelado. Simplemente en el catálogo de revistas y de libros que hay en un lado y en otro, sí es mucha la diferencia. Los que están aquí por mi casa son los ya de, ¿cómo se llama? El libro vaquero. ¿Libros de derecho? No, ya ni siquiera, o sea, los libros estos clásicos de 20 pesos. Uh-huh. con papel de envolver tortillas. Sí. Que sí, acá sí, sí. Son los de pasta dura y hay varios. O sea, tipos. Para empezar, las ediciones, ¿no? Es una gran diferencia. Sí. Sí, sí. Ya. Sí, eso fue así como que bueno. Esta ciudad es muy diferente, pero bueno. Estas así anécdotas de nosotros los pobres. Pero bueno. Y ustedes los ricos. Veracruz tiene su punto con su camión de luchadores. Ah, sí, es que hace rato me subí al transporte del proletariado. No, no es cierto. Subí al transporte público. Y y la parte de enfrente estaba llena de calcomanías de luchadores, de máscaras de luchadores. Y le tomé foto y se la envié a Yair. Y ahorita la subo al grupo, pero sí está pintoresco el asunto. Tenían hasta un Tiger Man ahí. Estoy seguro, por eso se las envié a Yair, porque estoy seguro que él sí reconoce a los luchadores. Es más, estaban los hermanos Dinamita, creo que eran, ¿sí? Están las máscaras, el payaso, el muñeco. Ah, sí, eran los hermanos Dinamita, les tuve que buscar. Sí. Los hermanos Dinamita. Con máscaras, estaban las máscaras de los hermanos Dinamita, eso hace mucho que no pasaba. Sí, yo dije, el conductor creo que tiene, le gusta algo, pero no sé qué. Tiene un deporte favorito, pero no sé, hasta Octagón estaba ahí. Y Pierrot. ¿Cómo no iba a ser Octagón? Pierrot. Jalapeño. Pierrot. La Luche. Máscara Sagrada. Ah, bueno, pero esos son los clásicos. Rayo de Jalisco. Está el Espectro. Sí, era una cosa. Solitario. Era una cosa muy pintoresca. Y dije, eso lo tiene que ver Yair. Y no me he fijado, está también el Mano Negra. Que ese duró enmascarado como 2 años y de volada le quitaron la máscara. Vaya. No, sí. Tus conocimientos de lucha libre son sorprendentes. Y bueno, podemos empezar entonces con... ¿Con Shazam? Iba a decir Avengers. Iba a decir Avengers porque si no la gente que lo escuche le va a adelantar hasta donde esté. Los Avengers. Ah, van a hablar de Shazam. Ahora voy a adelantar. Me gustó mucho. ¿Cuál? Avengers Endgame. Ah, pues sí. Creo que estos 10 años de películas sirvieron para hacer esta película. Me gustó mucho cómo jugaron con su propio universo, cómo fueron capaces de usar su propio su propia nostalgia. Uh-huh. Sí. O sea, sí, ya crearon su propia nostalgia. Sí. Y bueno, la forma en cómo inicia con Hawkeye, sí, ¿verdad? Hawkeye, sí. Con su hija. Ah, sí, hombre. Nomás empezando y de volada los feels. Sí. Sí, hombre de familia perdiendo a su familia. Sí. Sí, o luego, ¿cómo está Vaya, cómo llega a la Tierra ya Tony y todo, así como que... Como náufrago. Como náufrago. Todo flaquillo. Y eso de que con Nebula haciéndola de enfermera. Sí. Bueno, Nebula sí, muy importante en esta película, ¿eh? Sí. Muy protagónica. Me gustó. Muy trágica. Película. Muy trágico su personaje, pero aún así lograron conservar un poco de comedia, ¿no? Sí, también. Aunque no hiciera chistes, era graciosa. Oye, ¿y no, siento... sí hacía chistes. ¿No, sí? Sí. ¿De cuál? ¿Qué es la mierda de frente? Pero sí. No me pareció que... conservara nada ¿cuál? Más ese lado trágico. No recuerdo. Ah, bueno, pues sí, cuando están peleando. Ay, al final. Tony por el, lo, por el baloncito que estaban haciendo. El de que sí, no, tú no eres... chistes como tal, pero sí eran como para que te rieras. Sus comentarios. No, y la... está con Warhammer, le dice, entonces es un idiota, sí. War Machine. Y al final, digo, War Machine. Warhammer. ¿Qué dije? ¿Ah? Warhammer. Este, sí, están cruzando Warhammer. Los universos. No, a mí me sorprendió la escena de Thanos al principio, cuando todos lo van a buscar y llegan y este y agarran el guantelete y lo miran y ya no tiene las gemas. Ese inicio de la película de cómo uh-huh. O sea, empieza creyendo que iba a empezar toda la o de que se iba a tratar toda la pelea uh-huh. Y al final de cuentas que no fue, o sea, este, o sea, todo haciéndole montón a Thanos y no sirvió para nada, fue así, ¿qué? O sea, ya uh-huh. Se va a acabar, ya uh-huh. ¿Ya fue? Sí, así, sí. ¿Cómo? Y esta vez le apostó por la cabeza. Sí. Sí, pero, sí, sí. Y Thanos haciéndose una sopita. Estos villanos de hoy en día ya no son como antes. Qué chido. Así de, ay, me están invadiendo. Fíjate que lo que más me gustó de la película fue Thanos. Porque a pesar de tanto superhéroe, no se opacó, pues. Así, siento que sí, dio el ancho. Sí, ajá. Se veía poderoso, sí se veía no fácil así de... No tanto, así que dijera todo su plano. Y cuando se enteraron todos de que todo lo de Nebula, dije, chingue su madre. Eso estuvo bueno. Pero aunque... ahí lo que sí no me gustó tanto fue de que en la 1 pues, estaba... el Thanos idealista, filósofo, este... Sí. Líder de culto, algo tenía, o sea, que no era malo como... nomás por ser malo. Pero sí, tenía una... Pero sí... Y en esta cuando dijo... Sí, me... malo. Bueno, o sea, pero no era un malo así... Pero es que ese es el ejemplo. Chiste. O sea, hasta podías estar así como de acuerdo con él. Eso no. Es lo que hacen los malos. No, pero sí, la gente está lo, de acuerdo con ellos. Y a lo que voy es eso de que en este cuando en la 1 lo pintaron de esa manera, en esta como que hace su berrinche de que me van a quitar mis planes. Se atreven a... Pues sí. No, a mí sí me gustó. No le quitaron lo fue... filosófico porque todavía se puso a hablar al final. Sí, pero se fue así como... Sí, mira. Como berrinche, casi este... No, de, pero no como de este... uno de Tony Stark. Ah, bueno, no. Pero sea... yo sí lo vi como un fanático de su propio culto. Uh-huh. Sí, porque es malo, es buen villano. Ay. Es malo. Yo lo sentí más flojo. Es que en la 1, mientras que era muy frío, acá sí fue más de con las tripas hacer las cosas. Sí. O sea, en la 1 te la presentan así como que el villano, el super que lo hace. Frío, calculador sí. Y todo eso. Y acá no. Es como yo, que yo más relajado. Yo todavía lo noté frío y calculador hasta el final. Ya cuando la bruja lo agarra y que hace el berrinche de que no, ya, manda las bombas, manda las bombas. Pero señor, nuestros ejércitos. Sí. Pero sí, no era, o sea, y aquí ya es así como también acá también lo que estuvo muy chido fue el Thanos desatado. Uh-huh. Y que nadie le. Pero las secuencias de pelea estuvieron muy chidas. O sí. Sea, peleó cuerpo a cuerpo. Eso no se puede negar. O sea, se rifó. Ajá. Peleando. Sí. Y que ahora sí, cuando todos estábamos creyendo que iba. La Capitana Marvel, la que se le iba a poner de alto por tu y que va a ser el sí, no. Y que dijo, no, señorita, yo soy Thanos. Y te me cuadras. Sí. Eso sí me hizo muy chido. Sí. Sí, sí, sí. Yo estaba fangirleando con el Capitán América. Ah, sí, sí, sí. O sea, sí. No, verlo con el Mjolnir. Ah, qué padre estuvo eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, muchas, lo que más, bueno, lo dejaré para el final. Sí. Pero sí, lo de Mjolnir estaba. Me gustaron los viajes en el tiempo. O sea, esa forma de usar su propia nostalgia y mitología. Ajá. Así de. Es la escena de los Avengers. Ajá. Cuando se metió al elevador. Sí, sí, sí, sí. O sea, fue. Sí, fue tan del sí, capitán eso. Estuvo súper chido. Así, ah, sí, claro. Jala, Hydra. Sí, no, no, no. Fui muy fan del Capi en esta peli. Sí, mucho, mucho. La verdad. Mucho, mucho, mucho, mucho. Lo que casi no me gustó fue Hulk. Hulk, y esta. Estuvo chistoso. Hulk, Thor y Capitán Marvel. O sea, siento que son muy poderosos, pero. No, no, también Thor fue muy. Fue. Fue, fue bueno, Thor. A mí me gustó. Nada más le faltó que tomara un ruso blanco ahí sentado. ¿Muy Lebowski? Sí. No, pero eso ya hubiera sido muy obvio. O sea, ya habría sido como que el empacho de la referencia. Espérame, voy a escribir una nota en este papel. Y ahí voy a rayarlo, ¿no? A ver, está bien chido eso. Sí. Hubiera estado chido acá viendo al Thor así hacer como que tomar notas y viendo el capitán. ¿Qué? Y a ver, a pasar el lápiz, ¿no? Para ver qué. Este es un Young. No, pero, sí me gustó, Thor. No, o sea, sí, sí, está gracioso, ¿no? Pero el hecho de así de que es un dios, el otro es la fuerza más poderosa de la naturaleza y. No. Jugando Fortnite. Sí. Mientras que Shazam juega en Mortal Kombat, pero bueno, creo que es obvio. Ay, es que nadie le gana a Sub-Zero. Así es. No, a mí se me gustó. Mucho, mucho, mucho Thor. Thor. Pues. Y eso que no me encantó, Ragnarok. Ah. Sí, sí, sí, sí. Es que Ragnarok. Pero no. Aquí. Sí, me gusta. Sí, y las escenas, o sea, la pelea de los Avengers 1, la escena de Peter Quill, cuando va a Asgard y encuentra a su mamá. Ah, esa escena sí fue muy. Muy. Sí, integradora. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, estuvo bien. No voy a hablar de las la física de los viajes en el tiempo, pero bueno. ¿De cuáles son nuestros conocimientos técnicos sobre viajes en el tiempo? Ah, pues las aventuras de Billy Ted, Hot Top Time Machine. Hot Top Time Machine. Eso es todo nuestra literatura sobre viajes en el tiempo. ¿A cuál le quieres apostar? Sí, que no se van a encontrar con sus propios yo y que no va a apostar. Cuando dice Ant-Man. Ah, cuando encuentra a Tony a su papá. Y era el actor, no era el otro, el de. ¿Cuál? No, su papá, cuando encuentra a su papá, pero era el actor original de la de Iron Man, no la de, creo que el Soldado de Invierno. No, sí es el mismo, ¿no? Es el mismo el de Mad Men. Ajá, no, pero es que hay otro actor que le hace a su papá también. ¿En Iron Man 2? No, ahorita te digo cuál es. Primero deja recuerdo, ¿cómo se llama el papá de Tony Stark? Pero es otro actor más. Howard. Bueno, es Howard. Ah, ya lo vi. O sea, Howard Stark, pero hay otro actor más joven. Es el que le hace ahorita de Jesse Custer, ¿no? En la de Preacher. Uh-huh, exactamente. Ah, sí es cierto. Sí. Y el que salió en Endgame fue este el original, vaya, entre comillas, el primero. El de Mad Men, exactamente. Sí, eso me gustó mucho. Que haya sido ese actor. Y no, sí, cuando van. No, lo de Natasha con la gema del alma. Ah, sí, no me lo esperaba. No, y Nebula, que no les dijo nada. Pues es que ella realmente no sabía qué había pasado, o sea, cuál era el precio a pagar por la gema del alma. Uh-huh. Lo bueno es que van en par, ¿eh? Sí, ¿no? Convenientemente. Sí. No, sí. Estuvo bien arreglado. Uh-huh. Bien resuelto. Sí, así es. Ah, ya me acordé cómo quería yo empezar el podcast con esto de los Vengadores. Ajá. Lo voy a decir. Ahora vamos a empezarlo de nuevo. No, hay una película, hay una historia de Batman. Ajá. Donde Batman se enfrenta a un villano que tiene poderes psíquicos y que puede matar a cualquiera pensando en esa persona, ¿no? Ajá. Pero Batman va en una de sus alias, que es Sir Emin for Grey, un británico. Ajá. Y entonces el villano dice, digo, para los que han leído esta historia, pues estoy generalizando y resumiendo bastante. Y el villano se da cuenta que Sir Emin for Grey lo está siguiendo, entonces dice, no, pues ya lo tengo que matar, ¿no? Si no, no va a frustrar mis planes. Y entonces se concentra psíquicamente para matarlo. En otro lugar está este Bruce Wayne, caracterizado, uh-huh. Y está con Alfred, y de repente se desvanece, ¿no? Y le dice a Alfred, señor, que está bien. Y digo, no, sí, Alfred, lo que pasa es que siento que si Sir Emin for Grey existiera, yo creo que hubiera muerto en ese instante. ¿A qué va la historia de Batman? Estaba viendo yo un tweet con un video que pues, me dio gracia, ¿no? Entré a la cuenta de esa persona. Dije, no, pues está gracioso, nada más. Y en el tercer tweet tiene un spoiler de Endgame. Ah. Y eso me pasa por meterme yo a cuentas que no conozco. Gente que no conozco, y el tweet estaba hecho, el spoiler estaba hecho para que lo vieras. Tenía la imagen ya de Hulk con el guantalete. Ajá. Y decía, ¿quién hubiera imaginado que le habían hecho un guante del infinito a Hulk para acabar con Thanos? Y si yo hubiera sido fan, digo, no sé, soy fan de Marvel, de los cómics, de las películas, no tanto. Ajá. Pero si yo hubiera sido fan, sí me hubiera enojado bastante. O sea, yo no sé por qué gente canta a spoilear nada más porque sí, o el placer que tienen, o quieren que les presten atención o algo, porque no, sí es gente nefasta. No soy fan de silenciar o de filtrar en Twitter, porque siento que luego me pierdo una que otra información. Pero sí, eso me pasa por meterme a cuentas que no conozco, y pero sí, o sea, vaya, no entiendo cómo es que disfruta spoileando a otros. Ajá. Sí, o sea, no, te lo aplicaron gacha, Mike. Sí. Digo, no soy tan fan, pero pues tampoco, o sea, no se vale. Pero sí, volviendo a la batalla casi final de Endgame, cuando está Thor con Thanos y está con el Stormbreaker y levanta la mano y la agarra a Thanos y ya se lo está empezando a cortar a Thor ahí. Ajá. Y ves que el Mjolnir le llega, ¡zas! Y ves que es el Capitán América, sí. A mí no me emociona. Sí. ¿Sabías que? Sí, sí, sí. Era... Y él lo sabía. Lo sabía. Sabía que podía agarrarlo. No, tú el pequeño. Ah, sí, sí, sí, sí. Dame el grande, tú puedes tener el pequeño. Sí. Estuvo bien logrado. Y ya, Spider-Man, cuando llega ya con Tony lo... Eso también, bueno, eso de que Tony no quisiera regresar a salvar al mundo porque ya tenía familia y todo eso, pues... No, sí, es algo que pesa. Sí, pero el muchachillo... Era realmente guardaba un lugar en su corazón. Porque es Spider-Man. Se lo habían encargado y todo, o sea, él era como que yo sea el mentor. Uh-huh. Y que primer mentor que tengo, bueno, primer practicante que tengo y se me muere, pues sí, es algo que te pega. ¿Qué dices, Jason Todd? Digo, sí. ¿No? Pues, cualquier Robin. Imagínense que le dan un practicante y se les muere. O sea... Tienes tu vitrina, ¿no? Con la foto. Batman. Tienes en la oficina tu vitrina con la foto del practicante muerto. Imagínate tener así una serie de huérfanos. Ajá. Que se te mueren. O se vuelven psicópatas. Una colección. O que reviven. Cuando golpeas las paredes de la realidad. ¡Oh, my God! ¡Huérfano! Pero Alfred, esto sí lo voy a cuidar. No más huérfanos. Esto sí lo voy a alimentar. Huérfanos. Yo soy el único, al final yo soy el que los vengo cuidando. Sí. Y no, la pelea... ¿Ah? Yo la verdad no he sido muy fan de Spider-Man, pero bueno. Tal vez. Mira, ya la foto que sacaron de Far From Home, así de... ¿Por qué estás sin máscara? ¿Por qué estás saludando a Misterio? ¿No eran enemigos? No, pues... No, la verdad... Así como cuando Tommy Daly, Marshall escribe y se queja de que hay violencia y están Tommy Daly sentados ahí en sus mecedoras hablando... Así lo sentí. ¿Limonada? Sí, por favor. Por favor. Siniestro, más limonada. Digo, Misterio, más limonada. Sí, por favor. Dentro de este universo sí funciona ese Spider-Man todo fanboy por... Ay, no. Bueno, sí funciona, pero... O sea, dentro de eso sí funciona. O sea, en ese... En ese Nueva York donde ya hubo una invasión extraterrestre y todo, pues uh-huh. Sí, o sea, sería, no sé, sería un Batman versus Superman sin saliera el Spider-Man con que no los conoce o con que nunca había escuchado de ellos. O sea, uh-huh. Es una incoherencia tipo Snyder, ¿no? No sé de qué hablas, pero sí. No, me gustó mucho el traje de Iron Spider. Ah, sí. Sí. O sea, ese traje chido. Salió la primera vez en Civil War. ¿Cómo llegan, o sea, todos así, a hacer bulto de que, vaya, el momento antes del Avengers Assemble? Sí, es muy, muy... ¡Assemble! ¡Ay! Eso me sonó bien Optimus Prime como Autobots a rodar. Assemble. Ay, güey. Yo sí me emocioné. Sí, cómo no. Pero imagínate que te caiga todo eso. Ay, yo defendiendo a Thanos. Que no te pongas acá así como, ay, nerviosón. Yo digo que no, sí, bueno. ¿No? Sí, o sea. O sea, la neta. Tú eres el jefe, eres el más fuerte de todos. Te llega todo eso. Sí. No, también... Como dijo el chino, ¿querías más? Esto es muy chido. O sea, ¿son todos? ¿Querías más? Sí, o sea. Sí. Aunque también eso de Thanos así de que ya me cansé de ustedes tres, déjame traigo a toda mi banda. Uh-huh. Sí, fue de niño chiquito. Pero pues son malos. No. Soy así como muy fan de Thanos ya. Pero es que Thanos no era malo, nomás era inevitable. Ningún villano es claro malo. Que es malo. Ay, ¿cómo no va a ser malo? Sí, Sinestro, que uno llegue a estar de acuerdo con sus maldades. Ah, más bien revisa tu ética, mano. Sinestro tal es malo. Sinestro es malo. No, es incomprendido, él solamente quiere la paz. No, ¿cómo van a...? No. Claro que es bueno y malo, pero... No, es bueno. Pues, de que puedes encontrar razonables sus motivos, pues, ¿por qué no? Vamos a sacar una lista de villanos, a ver, vamos a revisarlos. Digo, los únicos villanos que creo que sí son malos era Red Skull, Obadiah Stane. Ahora, una lista de todos los villanos que sí son malos. Y ya, Loki está... Sí, el payaso de It. El payaso. Déjame los escribo. Pennywise. Sí. El guasón. Ah, no. Eso solamente quería acabar. Y. Sí, la maestra esta de Harry Potter. No ubico la maestra. En esa estaba pensando y tengo desde ayer pensando eso. Cuando estoy en la madrugada. Uh-huh. No durmió Yair. De hecho, filosofando a los Thanos. Estaba preocupado por los Kinépolis. No, realmente no. O sea, llegué a las 4 de la mañana a la casa y a las 5 tengo el despertador. Ya no me convenía dormirme porque no me iba a levantar. Estabas preocupado por los de Kinépolis. Que la última. Y ahorita pues, Yair empieza a sonar como un colibrí. Y estas son las cámaras de seguridad. Y aquí está. No, pero lo peor ya pasó en la oficina, que sí me estaba quedando dormido ahí en mi lugar, pero eso no. Con sus gafas con ojos. Ay, hubiera querido tener una de esas, fíjate. Jefe, quiero decir que Yair está usando gafas. Yair, ¿desde cuándo tiene los ojos azules? Oh, aquí están mis gafas. Pone atención. Bueno, ya, dejemos, a ver, ¿qué te preocupaba? Yair? Bueno, lo que sí no me gustó fue que, yo también quería una pelea de mano a mano entre Thanos y Hulk, uh-huh. Que este Hulk llegara por la revancha, y no pasó. Sí. Ah, bueno, eso sí, ¿eh? Es lo que yo decía, o sea, son poderosos, Thor... Hulk, Miss Marvel, Miss Marvel, Captain Marvel. Sí. ¿Por qué no llegan y...? Era para que, o sea, no se hubiera dicho... No, pero Capitán Marvel sí llegó y la hizo así. ¿Y? No, es que ahí sí fue, hasta nos sacó el colmillo de Rudo. Uh-huh. Y fue, aplicó esa la de la gema. Pero no sé, Hulk me hubiera que saliera con que, no sé, tengo 5 años estudiando Jiu-Jitsu o MMA o algo así. Sí, porque cómo se calmó aparte, ¿no? Ajá. Es por medio de la meditación del Tai Chi. Ahora más, él pudo haber sido ahora el guardián de la gema del tiempo, por ejemplo. Okay. Nuevo Doctor Strange. Sí, es cierto. Así como Sam es el nuevo Capitán Marvel, ahora Hulk va a ser el nuevo Doctor Strange. Oh, ese final me gustó. Creo que los 2 minutos sí. Finales fueron los que más me gustaron. O sea, yo amé el final como así cursi y todo. El final con un beso, bravo, uh-huh. Lágrimas, sí. Yo sí salí muy bien, así. Sí, claro. Sin ningún problema. Exacto. Sí, sí, o sea, ves que lo mandan en el tiempo y cuando lo quieren regresar, no funciona. Ajá. Y Sam... ya valió ver. Sí. No fue Sam, fue Bucky. Bucky, que dice, no, ahí está. Y ves, y ahí está el anciano, Steve Rogers. El anciano dice... Bueno, y esto fue muy bueno. ¿Salió algo bien o salió algo mal? No, fue algo bueno. Y ya le da el escudo. Bueno, pues ya le pasa, ¿no? El ajá. Y y de ahí pasa la escena donde están en la casa en los 50. Creo que sí, ¿no? En los 50. Sí. Y bailando ese baile que le había prometido a... ¡No! A esta chava. Me quebré, ahí me quebré. Sí, después de estarla stalkeando a través del tiempo. Sí. ¿Ah? Ya, por fin. Sí, el baile que le había prometido, eso. Ya con eso me ganaron. Sí. Yo lo demás, ¿no? Fue de que en la película se las arreglaron para que salieran todos los personajes de toda la saga. Sí. Estuvo muy chido. Sí, en el funeral. No, pero aparte, o sea... Bueno, sí. Salió la mamá, salió esta... ¿Cómo se llama? Jane Foster, salió... Jane Foster. ¿Cuál mamá? La mamá de Tom. ¿La mamá de quién? ¿La mamá de quién? ¿Cuál de todas las mamás? ¿Pero esa mamá de quién? No, la mamá de Thor. Ah, sí, sí, sí. Otra vez Robert Redford. De no, joven. Michael Douglas de más joven. Michael Douglas también de joven. O sea, no sé, tenían mucho dinero para contratar a los más ricos de Hollywood porque ahí estaba. Michelle Pfeiffer. Bueno, pues ¿qué crees que en Disney no tienen dinero o qué? ¿Cómo ve esta casa? Sí, están contando, sí, los frijoles. Sí, no. Sí. Y luego que un ratón fuera el que arreglara todo el pedo con Ant-Man. No, he sido casualidad. Bueno, hasta la tía May salió en el funeral. Hasta la tía May. Pero sí, lo de la rata, así como que, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? Bueno, luego, sí, se quejan de Marta y la rata está ahí. Pero, pues ya no menciones a Marta, Mike. Marta. Te va a dar una embolia o algo. Sí, sí, sí, sí. No, pero pues era parte de la historia de Ant-Man. Tenía que ser una rata, no puede ser algo así más honorable o digno, ¿no? Tenía que ser una rata el que lo salvara. Oye, veía en Twitter que muchos preguntaban... Hubiera sido una hormiga. Ah, pues también. También. No, veía en Twitter que muchos preguntaban quién era el chavo que salía en el funeral. Ah, sí. ¿Qué es el niño en... De Iron Man 3. De Iron Man 3, que le da el reloj de Dora la Exploradora. Ya no me acuerdo de Iron Man 3. Nadie se acuerda de... ¿Quién era el mandarín? No, bueno, sí, yo sí me acuerdo mucho del mandarín. No me acuerdo del otro, del que se supone que realmente era el malo, pero la escena del mandarín sí me acuerdo mucho. Sí, es cierto. Sí había otro malo. Sí. ¿No era el mismo de las armas? Sí. Ah, no, era Guy Pearce, ¿no? No sé. Ya hemos tenido esta discusión y tampoco nos acordamos. Sí, hemos tenido esta discusión. Es que, Iron Man, vaya, yo no entiendo. Sí, dirán 10 años y todo lo que quieran, pero no, esos guiones y esos villanos. Sí era Guy Pearce. Aldrich Killian era el villano negro. Sí, Iron Man 3 es como que la más floja de todas. Crédito parcial. Sí, También Thor Ragnarok. Bueno, Thor Ragnarok es más como de comedia. Uh-huh. Este... Sí, sí, ya. Sí, porque estoy ya, es mi fan DC interno que habla. No, no. No estoy siendo objetivo. Homecoming. Homecoming. Es la que menos me ha gustado de todas. ¿En serio? De verdad. Es que sí, Jair, o sea. Me aburrió. Ay, vamos, no. ¿Saben qué? Aquí le cortamos mejor. No, sí. No, es que. No, de verdad. Lo siento. Pero sí. Está muy padre que sea, que quiera ser, que Tony sea el mentor, la relación de mentor, maestro, alumno, que sea un chavito, pero vaya, o sea, Spider-Man, un poco de dignidad, Milhouse. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, o sea, yo quería ver a Spider-Man, pero bueno, o sea. Y que vea que el chavo estuviera desesperado por ser un Avenger y todo eso. Y... Pues eres un chavito de prepa, tienes los poderes, tienes al Tony Stark, que lo tienes ahí casi que te fue y te sacó de la prepa para irte a pelear a Alemania. Pues, ah, espérame. Un Avenger. Aquí tengo mis Doritos. Ajá. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, en ese universo, en ese contexto, uh-huh. Estás todo emocionado porque te pueden invitar a los Avengers. Uh-huh. Es como dices, funciona en ese universo, y sí. Tienes razón, sí. O sea, yo esperaba ver otro Spider-Man, otro tipo de héroe, pero bueno. Creo que ahí es donde radica mi frustración. Así que quería ver al Spider-Man, el reportero. Quiero más fotos del Hombre Araña. Ahorita ya ni reportero. Fotos del Hombre Araña. ¿Dónde están mis fotos del Hombre Araña? Basura, basura, basura. Sí, o sea. Uh-huh. Eso es lo que esperaba ver. Uf, salió en Into the Spider-Verse. Bueno, ya. Yo no, pero es que, pero... o sea, como película en sí, no. No me pareció ni divertida, ni. Uh-huh. Ni no, no, nada. Los efectos, los malos. Este hombre totalmente desperdiciado. ¿Estamos hablando de la misma? ¿No estamos hablando de la sí. de este Garfield? No. No. No. ¿En serio no les gustó Vulture? No, este Vulture. No, definitivamente no. No, no. El único rescatable es su amigo gordito. Creo que ese fue el highlight de la película. Así se siente, ay, Yair. No. Así se el siente dos... cuando... Cuando dije Star Wars y ustedes, Star Wars, En alguna... No, de verdad. Me tuve que venir a servirme otra cerveza porque... Espérame, le doy otro... Sorry. Tom Set. Sí, pero así, de verdad... Así no, sí, no. Sí, cuando dije lo de Dunkerque y todo... Es más, déjenme agarrar también unas papitas porque no, es demasiado... ¿Dunkerque? ¿Dunkerque qué, Mike? No, le digo que así me sentí yo cuando dije lo de Dunkerque y ustedes, ¡ay, Dunkerque! Pues por eso. O cuando ¿qué? O cuando me dijeron de Star Wars y yo, ¿qué? ¿Cómo? Este podcast se cancela. Sí. Así. De ese tamaño. Pero sí, es padre. Es demasiado. Sí, me gustó. O sea, creo que los 10 años han valido la pena para tener esta película. No sentí que durara mucho. Sí, hasta eso no se sintieron las 3 horas. Sí, ¿cuánto duró, Tres horas. Uh-huh. Tres horas y algo. Fui al baño, creo que en la escena de... De cuando está este Gamora con Nebula y la rescata. ¿En serio fuiste al baño? Sí. Tengo una habilidad para ir al baño en el momento en el que creo que esta escena no es relevante. Adiós. No, yo no pude. Caray. Sí, Saliste corriendo. Ah, no, sí, se acabó la película y órale, a la fila, al baño, pero no durante la película, no. Fíjate que yo creo que por eso no tenía escena post-créditos, porque sabían que se iban a esperar. Sí, no, mejor no pongamos nada y que vayan al baño saliendo. Pero aún así estuvieron chidos los post-créditos. Uh-huh. Sí, sí. No hubo escena final, ¿verdad? No, no hubo. No, la verdad sí, pero estamos mintiendo, todos la vimos menos tú. No hubo. Sí. No, pero sí, o sea, ver al Capitán Viejo y ver bailando con esta chava. Pej. Ah, el funeral de Tony también me pegó mucho. La escena de este Happy y su hija, bueno, y la hija de Tony, de y te voy a conseguir hamburguesas de queso. Ay, oh, la niña adorable, la verdad. Sí. Me gustó ese detalle de que estuvieran. Y esta Pepper de Iron, ¿qué es? ¿Iron Woman o qué? Ese traje. No, sí tiene un nombre. Pero ese personaje que no, pero sí, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Ustedes que son los expertos. No, yo dije así. The Rescue Armor. Armadura de rescate. Así se llama la armadura. Rescue, sí. Rescue. Uh-huh. Rescue. Pero Armor. Me gustó el detalle de Nuevo Asgard. Eso es de un cómic. Ah, sí. Cuando Asgard se muda a la Tierra, tiene problemas con el gobierno. También hay un cómic donde el Capitán América es viejo, pero no me acuerdo cuál es. ¿Ultimate? Creo que es Ultimate. O sea, lo van a buscar porque no sé qué problema hubo. Y el Capitán ya estaba viejo. Dicen, no, pues no lo podemos. No, puedo ayudar porque ya está viejo. Ultimate. Y sí, detallitos. Sí, o sea, de aquí a que volvamos a... Pues, no sé, pero o sea, siento que es como que el Imperio contraataca en su tiempo, o el regreso del rey, el retorno del rey en el Señor de los Anillos. O sea, es de esos eventos que solamente se dan una vez. Me gustó. Sí, la verdad sí cumplió. Uh-huh. Prometieron sí. Algo épico y pues sí. Sí estuvo. Sí lo resolvieron bien. Terminó dignamente. Al menos esto. Como saga. Sí. Ya quizá que vaya a continuar, ¿no? Y así es como funciona. Haces tus películas una por una. Te tomas tu tiempo. Y construyes algo épico. No inicia. ¿Estás oyendo, Warner? Pero sí es cierto eso de que construyen su propia nostalgia, porque yo sí me estaba acordando de cuando fui a ver la primera de Avengers. Que también salí muy emocionada y muy contenta y así. Sí. Muy divertida. Así como, ¡oh, wow! Sí, hace cuántos años. ¿No? Pues sí. No, bueno, es que Avengers sí, era... Sí, sí, sí. Avengers sí, era... me acordé cuando fui a ver la premiere de la primera. Eso fue hace... Fue en 2011, la primera Avengers. La estrenaron cuando Monterrey quedó campeón de la CONCACAF. Y a mí me habían recién operado de una rodilla. Y durante un mes estuve toreando spoilers y la vi al mes en el cine, en silla de ruedas, en una sala vacía. Mira, ahí está Yair, salúdalo. Se está volviendo extraño, sí. Solitario. Con un así telescopio en su cuarto. No, sí, de hecho, esa es una plática para fuera de podcast, porque sí, sí me amargué un poco después de esa operación. Juro que no sé dónde están las bombas, solo los mineros lo saben. ¿Un poco? Sí, no, ya. El Jair Ultimate. Jair Ultimate, exacto. Sí, sí. Aquí una lista de palabras que no quiero escuchar en televisión. ¡Deseoso! Marta. Sí, pues yo me acuerdo que fui a esa premiere de esa Avengers. Fue la única, de hecho. ¿En serio? Sí, fue la única película que fui a ver de Marvel, o sea, que yo quería ir a ver, fui a ver. Obviamente, ni idea, ¿no? De cómo iba a estar, pero pues fuimos. Y sí, me acuerdo que salí así súper emocionada, súper contenta, así de no manches, qué chido. Hulk, estaba emocionada con Hulk. Referencias a Black Panther. No, y es que también ese Hulk Smash y Pony sí, God. Sí, porque de las otras de Hulk yo había salido así súper... A mí sí me gustó la de Nah. Edward Norton sí me gustó y me hubiera gustado que hubiera seguido. Y ese Hulk fue así de ¡oh, wow! ¡Qué padre! Uh-huh. Sí. Fíjate que no sé, y después de ver a este señor, al actual Thor, sí, no extraño a Edward Norton. No, yo sí siento que Mark Ruffalo es error de cast. No, no me lo creo. No, lo veo y no. No, sí. Es que, sí, en ese equipo hace falta un Mark Ruffalo. Así que sea ganado, buena gente, que te caiga bien. Sí. No, sí. Porque, o sea, imagínate, tienes al hígado de Tony Stark, tienes al señor Iglesia, que es este Capitán América, y luego todavía a este Edward Norton ahí. No, la neta no. ¿Qué de tu parcial? No, Edward Norton no. Aparte ya, se veía rucón. Y muchos no saben que sí pertenece a la fase de Marvel, creo que la primera. Sí, o sea, es parte del canon, pero pues. Pero pues no. Aparte creo que terminó peleado, ¿no? Con medio mundo ahí en Marvel. Es que dicen que él es muy se cree el director, es el actor, pero se cree el director. Y manda a ordenar y dice que no, y le dice el director, no deberías de hacerlo así. Vaya, es muy impositivo. Es difícil trabajar con él, por lo que he leído. Y por eso dejó de ser Hulk. No, Falo sí. Sí rifó. Sí, aparte sí. Está bien guapo. Déjalo. ¿What? También te gustó en esa película del fantasma, ¿verdad? ¿Cuál? Que él rentó un departamento y esta chava, Reese Witherspoon, es un fantasma y solamente él la ve. ¡Ay! ¡Chinga! Sí, es cierto, sí es esa película. Sí, es cierto. Sí. Sí. Oh, yo no me acuerdo. Sí, esa es película de Azteca 7, pero sí, sí me... Sí, de Azteca 7. Bueno, ahorita te digo cuál es. No, ahorita se los paso. Pero sí, no me acordaba de esa película. Just Like Heaven. Como si fuera cierto. Suena a algo que no quiero ver. Como si fuera cierto, ¿no? Se llamaba en español. Como si fuera cierto en español. Hijo, eso sí. Sí, sí, ahí salió, ahí lo conocí. Sí se le dan las comedias románticas. Pues es que Mark Ruffalo, aparte de hacer comedias románticas, hizo Hulk y ya. Ah, sí. Pero sí, o sea, no. Ah, y tiene 51 ya años. Ya es demasiado tarde para quejarse del casting, aparte. Sí, no, y aparte, o sea, ahorita meter otro Hulk, no. Luego, aunque sí, fíjate, cuando sale la primera vez este Hulk y lo ves con la cara de Mark Ruffalo, es tan extraño. Ah, sí. No, y es que en todos los Hulks, desde el primero con este... ¿cómo se llama el primer Hulk? ¿El de la televisión? El de Angie Lee. Sí, el de... ¿Cómo se ¿Qué llama? Ese... El de Brana. Eric Bana. Ese también me gustaba como Hulk. Y este... Bueno, Eric Bana sí está también muy guapo. Ese sí, para que veas, o sea, si se la crees. Porque aparte era así como que tímido, como que callado, como era Bruce Banner, ¿no? Pero sí, como dices, todos los Hulks han tenido así como que los rasgos del actor. Que lo interpreta. Y ya en esta... El Hulk de la primera Avengers, bueno, de los primeros Avengers, pues sí se notaba que era otra cosa, o sea, era un personaje distinto, tenía facciones distintas a las que tenía este Ruffalo. Pero acá lo ves, y haz de cuenta que el vaya inquietante sí fue de que todo. Sí. Todo vibró, así que, o sea, sí, pero no, o sea, ¿por qué? No, y luego yo lo vi más bajo, más bajo y más delgado, o sea, ya no era así como que la masa de... Porque ya estaba a la mitad. Llegaron lo explicó, era lo mejor de dos mundos. Ya usaba camisa. Sí. Ah, pues fue como la saga del Hulk gris, ¿no? Que que el Hulk inteligente no era tan fuerte como el otro Hulk, que nomás era por la fuerza bruta. Y fíjate, ¿leyeron la de la Liga de Extraordinaria de este Moore? No la he leído. Sí. Con este es, Mr. Hyde. Sí, es que en el libro este Mr. Hyde lo describían como un monito chaparrito, insignificante, uh-huh. Y que no era guapo y alto como este Dr. Jekyll, uh-huh. Pero en los cómics aparecía como una masa. Okay. Y dice, mientras este Jekyll se ¿cómo se dice? Se retraía, se aguantaba más las ganas, Sí. Trataba de contenerse más en sus deseos, en ser una persona vil. Este Mr. Hyde se agrandaba por lo mismo, porque entre más se guardaba el otro, este más se hacía más fuerte y por eso tenía ese tamaño y esa fuerza tan exagerada. Yeah. Sí. Y con este Hulk, pues era, me imagino que es algo similar. Que entre más trataba de controlarlo este Banner, sí. No era. Toda la fuerza bruta. Ajá. Y aquí pues fue ya como que el punto medio. Y sí. Por eso tenía ya hasta los rasgos así, no tan toscos, tan de troglodita. Sí. Creo que va por ahí. Sí, por eso ya no era tan grande tampoco. Ajá, pero aún así qué raro fuera. Qué raro que no fuera pintado de verde, ¿no? como también, es que imagínate como en la serie de los 80, de que así te vamos a pintar de verde para... con Lou Ferrigno y le vamos a poner cejas y la peluca. La peluca que parecía siempre que tenía un... así como que le había caído un montón de polvo al... al pelo. Sí, es cierto. Sí, ¿de dónde salió ese polvo? Sí, siempre como muy polvoso. Sí, como que debería ser de una construcción o algo. Sí, es cierto. Uy, tiene que ir a trabajar. A la obra. Que obviamente trabajaba en la construcción. Sí. Y que otra vez te fuiste a jugar con la arena del... ¿Vienes del arenero? Por eso tenía ese cuerpo y esa arena del pelo. Pero, en definitiva, no, estoy viendo el Hulk de Eric Bana y ay no. Okay. Está muy raro también. Como que agarraron un muñequito del Tenguis, ¿no? Y dije, no, vamos a animarlo y... Sí. Hay algunos en los que sí dices, wow, qué guapura. No. Ese Hulk, ese Bruce Banner sí me gustaba, pero bueno. No, o sea, sí, pero no. No, Mike. Aunque bueno, ese Hulk lo usaron para los memes. Y luego como si iba saltando todo triste, así pensativo, y saltaba en el desierto. No. Hulk bueno, sí. Jumps. Sí, pero... Ese es como el cómic ese de no puedes resolver todos tus problemas saltando. Es uno de sus grandes poderes, saltar. Ah, mira, fíjate, ahí está hablando de eso, del tamaño y demás. Mm. Hay una tabla donde está el tamaño y la fuerza de Hulk, dependiendo en qué tan enojado esté. Uh-huh. Y mientras que este Bruce Banner tiene una altura de 6 pies, bueno, uh-huh, que no sé cuánto sea, entre más enojado esté puede llegar a los 15... metros. No, pies. Ah, sí. Sí, porque ahorita le puse Hulk Table y me apareció mesas de Hulk. Sí, creo que era obvio. ¿Por qué Hulk Table? No, es como dijiste, encontré una tabla comparativa y dije, sí, voy a poner Hulk Table. Sí, es mi error. Pero sí, eso fue Endgame. Ya creo que no vamos a ver en las próximas películas a ese Tony Stark o a Capitán América o a Thor. Espero. Black Widow. Hawkeye. Y a Thor. Bueno, Hawkeye va a salir en su serie en Disney Plus. Uh-huh. Sí. Por lo menos espero que a estos tres, ya. Ya. Sí, ya. Y pero hacen bien, porque... A mí me gustó mucho cómo cerraron sus ciclos, así muy muy emotivos. Cómo terminó la historia de cada uno de los Vengadores originales. Ya. Y me gustó mucho Thor yéndose con los Guardianes. Sí. Sí. A mí no me gustó tanto porque siento que no, o sea, Thor, Dios del Trueno. No, que me gustó esa parte donde dice, no, ¿qué tienes, bueno, tanto tiempo nunca había tenido un objetivo, una no, razón pero... por existir? Dice, pues mejor creo que precisamente esto, por ser un dios, tendría que ser así como más... Vale, madres. Pues es un dios. Y nórdico para acabarlo. Ah, exacto. Ya libro el Ragnarok. Es que exacto, ya fue su. No. Lo siento, pero qué, es la mejor... historia ¿sí? de Asgard, a Ragnarok. Vete a leer a Nietzsche o algo. ¿Qué? Sí. No, pues es que en las... para eso teníamos Thor 1, Thor 2 y Thor 3. Se supone que ahí fue donde lo vimos. En la 1 era donde estaba chavo, no sabía, y maduro y todo. Se le hacía fácil, literalmente. Ajá, y se supone que por eso, pues, creció y maduró, ¿no? Por eso tuvo la 2, tuvo, entre comillas, la 3. O sea, vemos cómo el personaje, pues, avanza, crece, madura. Y que otra vez vuelva a lo mismo, así como que... Pues es que estuvo bien, o sea, toda la etapa Lebowski era una... una crippling depression. Uh-huh. De hasta con panza chelera y todo. De no apostar por la cabeza. Ajá, pues toda la que, culpa. Era para que la gente pudiera así sentirse relacionada. Me siento... Pues sí, como el Spider-Man de... Peter B. Parker. De Into the Spider-Verse. De Into the Spider-Verse con su pancita, también. Ya todo derrotado. Es como su equivalente. Soy un godín y tengo cuerpo de superhéroe, sí. Exacto, exacto. Sí, sí, puede ser, puede ser. Crédito parcial. Los superhéroes tienen fallas. Uh-huh. Mm-hmm. They are flawed. Lo que no sé si me gustó o me disgustó fue ¿cómo le puedes decir? Este ramillete de heroínas. Ah, sí. ¿Estuvo muy forzado? Sí. ¿Sí, no? No, o sea, forzado. Entiendo el punto, pero... A la vez dije, guay. Sí, de hecho, o sea, estaba muy padre el póster y todo eso, pero no venía al caso. O sea, se supone que esta guasa estaba cuidando la camioneta. O sea, poder femenino. Ay. No. O sea, sí está padre y todo, pero no. No. La idea estaba bien, la ejecución estaba mal, pero bueno. Uh-huh. Y fíjate, otra cosa que no estuvo padre en esa pelea final, o sea, fue al Capi siendo estratega. Sí. De repente, pues nomás tenía así, parecía pelea de entre barras, en vez de una pelea entre ejércitos. De uh-huh. Warriors. Sí. Sí, muy random. Nada de estrategia. Y no como en la primera, así de que Hulk, bueno, que decía Thor, tú vete a contenerlos en la salida, Iron Man, que no salgan de tal perímetro. Bueno, es que no se esperaba que llegaran todos, ¿o sí? Pero, pues, con el Doctor Strange. Era la parte de ser estratega, de ser líder, de decir, a ver. Los magos pónganse de este lado. Sí. Pero sí, ya estaba muy al vapor la guerra, eso sí. Uh-huh. Ni esperaban al ejército de Thanos, ni más? Al otro. Uh-huh. Querías más, ciertamente. Sí, estuvo muy sorpresiva la batalla. Uh-huh. Y hubiera estado muy padre, o sea, de haber tan América, o sea, sí, tú, Carol Danvers, tendrás el poder de una gema, pero aquí el que manda soy yo. Uh-huh. Eso, creo que eso fue la única cosa que no me encantó. Puede ser, pero como estaba peleando con el martillo, la verdad no me importa. Yo defendiendo al Capitán América y a Thanos. Unas por otras. Contra todos. Andy Williams. Exacto, exacto. Y a lo mejor como que no sé qué esperaba de Carol Danvers ahí. Pero bueno. Ese como también te lo pintó. Estuvo como medio X. La aparición de la Capitana Marvel. Como te lo pintaron en la primera. Sí, o sea, parecía que ella iba a ser como que el plot device para arreglar todo. Sí. Y no, realmente no, o sea, la historia se trató de los y resultó ser Nebula. Sí, exactamente. O sea, Nebula juntó muchas historias ahí también. Sí. Sí, sí, sí. O sea, te lo vinieron contando, te decían que ella iba a acabar con Thanos, que era lo que se necesitaba, que por eso viajó de tan lejos, y no. Al final fue Nebula lo que lo hizo. Bueno, no podía ser tan perfecta, tenía que tener sus fallos. No, que me gustó más lo de Nebula. O sea, al final ellas eran las que conocían mejor a Thanos. Sus hijas, ¿no? Es lo que lo dice, ¿no? Cuando destruye las gemas y dice que Rocket está mintiendo y Nebula dice, no, será lo que sea, pero es mi padre y mi padre nunca miente. Mi padre puede ser cualquier cosa menos un mentiroso. Porque aparte habla así, ¿no? Sí. Oye, sí, vente, vámonos ya de este lado. Oye, Nebula, grábame unos audios para unos tonos de llamada. Eso sí, es el ¿qué onda con ese tono de voz? De Nebula. Pues es que es un robot. Es prácticamente un robot. Creo que Vision hablaba igual, ¿no? eso sí, sentí mucha pena por la Bruja Escarlata. Sí. Pobrecita, sí sentí gacho. No pudo recuperar a Vision. No, me quitaste todo. Y yo sí, dale en su madre. Cremo sangre. Eso sí fue donde dije, ay, pinche Thanos Joto, de que ya no le estaba ganando la bruja. Y que ya, dispara. No, pero a mí me gustó porque la bruja es uno de los personajes más poderosos, se supone. ¿Sí? Y ahí se demuestra. Ahí fue su cool, su coolness, el Thanos. Sí, pues es, o sea, que sí. En ese momento, y que llegue Hulk y lo ataque, y que llegue Thor y que lo ataque, y que llegue... No, se le echaron mucha montaña, y aún así, pues se defendió. Ay, yo defendiendo a Thanos... Otra vez. Pudo. Una campanada cada vez que lo defiendo. Pues es que sí, no, sí me gustó este villano. O sea, comparación de otros. Ultron, por ejemplo. El buitre. Épale. El mandarín. Loki. Que no era malo, que estaba controlado. Las mujeres gritando cuando apareció Loki en el cine. De verdad. Vale. O sea, tiene su fandom muy cabrón ese hombre. Sí. Lo vi. No, a mí la verdad no me gusta que sea como bueno ahora. Pues, pero no sé, no me agrada. Pues es que es un villano. Los villanos no deberían de ser buenos. No. No deberían de ser como Maléfica, que en realidad no era mala. Los hombres la hicieron. Los hombres la hicieron, sí. Sí, no, es como... Como la canción de Iron Maiden. ¿Cuál es? De Evil That Men Do. The Evil That Men Do. O como San Pedro, ¿no? ¿San Pedro? ¿A qué ahí? Sí, sí, sí. Iron Maiden. ¿O San Pablo? ¿Quién era el malo? San Pablo, ¿ah? ¿Eh? ¿De qué hablamos? ¿Qué Biblia leíste? ¿Quién no leyeron la Biblia? No, Pablo era el malo, era el que mataba cristianos. Sí, era Saulo. Ah, ya después se convierte en Pablo. Saúl. Saúl. No, Saulo de Tarso, ¿no? Saulo de Tarso, ya cuando se convierte al cristianismo, es Pablo, ¿no? Sí. No, Pablo era el Bautista. No. Que bautizó a este Jesús en un río. No, el que se convierte, a ver, Pablo. Sí, sí, me acuerdo, yo vi el comercial de las caricaturas, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso era Saulo de Tarso. Sí, Pablo, San Pablo es Saulo. ¿Sí? Entonces Saúl. No, Juan el Bautista, ¿tú dices, Jair? ¿Dónde dejan Saúl? ¿Dónde dejan otro? Saúl el apóstol, ¿no? ¿Dónde me dejan ese? Ese era en la 2. ¿En la 2? Ah, con razón. Estás hablando de otro universo. Oh, Bartolomeo, me siento como San Agustín de Hipona después de ser partido por Ambrosio de Milán. ¿Qué? ¡Que te calles! Homero, ¿qué dijiste? ¡Que te calles! Ah, las cartas de Matusalén. ¿Cuántas conversiones en el año? Oh, están aprendiendo. ¿Aprender Biblia? ¡Ah! ¡Larguémonos de aquí! Bueno, ya. El punto es... ¿Cuál es el punto? Que los villanos no deberían de convertirse en buenos. Ah. ¿Sí? Pero es que... Ahí con Loki, lo único que sí fue de que pues, quería a su mamá, era todo el asunto. Y por lo demás era de que, pues, era el hijo rebelde, ¿no? Ah, como Ocean Master en Aquaman. Ah, sí, también, como quería mucho a su mamá. Que no era malo, pero las circunstancias lo hicieron así. Bueno, sí hay villanos así, ¿no? Incomprendidos. Rayando entre el bien y el mal, y como los antihéroes, ¿no? Uh-huh. O con métodos poco éticos, si lo quieres llamar así. Pero no podrías llamarles villanos completamente. Uh-huh. Pero tampoco héroes. Exacto. Es que es estudiar esto del alineamiento. ¿De qué? ¿Quién? ¿Cómo? La tabla de alineamiento. Ah, el de... Legal bueno, caótico malvado. Sí. Sí, no, lo todo el espectro. Evil. A ver. No, que... fíjate, este Thanos sería un Lawful Evil. ¿Quién, Thanos? Sí. Porque se rige bajo un código. Sí. Digamos que sí. Pues, ay, a ver qué. Así es. Ronan el Destructor, que nada más quería que la supremacía, no, que su pueblo fuera el pitufo nazi. El pitufo nazi. O bueno, Yellow Jacket. Sí, era nada por más ejemplo, que... Ronan, ¿qué? Ah, con ese Lee Pierce maravilloso. Sí. No, sí, o sea, pero me. Uh-huh. De aquí no salió, ¿eh? ¿O no lo recuerdo? No. No salió. ¿Quién? ¿Cómo o sea, qué? Ronan, el Destructor, solo salió con Capitana. Salió en Capitana Marvel, pero aquí no. se le menciona. Uh-huh. Ajá. No, en Capitana Marvel sí salió, pero salió... No, en Capitana Marvel sí, pero aquí no. No. Ah, sí, cierto, lo menciona nada más. Uh-huh. Que Thanos anda diciendo que se le calienta la cabeza, pues. Esparciendo chismes de la gente, hablando a sus espaldas. Así fue. Y ya no nos dio tiempo de hablar de Shazam y de ¿Podemos decir que está chida? ¿Qué? Shazam. Está maravillosa. Híjole. Creo me gustó. Con razón, Valera también tenía sus opiniones divididas, Shazam. Hay partes muy chidas y otras como también muy... ¿Cómo cuál? Pero en general, sí. Cuenta. Sí, o sea que... Osh. Cuenta las partes, Osh. Sí. Cuenta las partes, Osh. Sí, porque a mí me gustó cómo inicia, cómo Sivana utiliza su dinero para hacer Creo que fue lo que más me gustó también, Sivana de Malvo. Bueno, este hombre, se me fue su nombre. Me gustó mucho, él, de villano. También lo había hecho de villano con este... Sí, Sherlock. En... Era pues salía... También salía... en Transformers. Mark salía, Trump. ¿Cómo se llama? En esos anuncios de los villanos ingleses, junto con Loki. ¿No se acuerdan? ¿No? Uh-huh. ¡Ah, es británico! Uh-huh. Ah, no sabía. Sí, había un comercial famoso donde salía Loki, señor que acabas de decir. Mark Strong. Uh-huh. Mark Strong. Mark Strong. Ah, era uno de Jaguar. Ah, y salía también señor. También salió en Kingsman. Sí, era el... ¿El Alfred? ¿El Q? Sí. Salió en Kingsman. Ciertamente. También salió en Transformers, ¿no? Sí. A ver, ¿o no? ¿Lo estoy confundiendo? A ver... No, sí, era un anuncio creo que de... no. ¿Cuál el que les digo? No salía Sherlock, este Kingsman. Ah, salió de Sinestro en Linterna Verde. No hablamos de eso. Salió de Sinestro. Salió en Kick-Ass. Rock and Rolla. Ah, Rock and Roll es muy buena. Stardust. Ah, sí, Stardust. Él era el príncipe. Stardust. Y no otras... muy buena tampoco. What? A pesar de estar basada en una historia de Neil Gaiman. De Neil Gaiman. Y no digas eso enfrente de Yaira. ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién no le gustó Stardust? Ah, fíjate que no lo he visto. Y así que tengo el libro en la revista. Yo todavía. Sí tienes que verla. Bueno, la película. Como que Neil Gaiman tiene una fijación con las estrellas. O sea, como tal. Ajá. Los astros brillantes en que están en el cielo, las bolas de fuego incandescentes que van a millones de kilómetros de aquí. Sí, porque recuerdo que también escribió así un especial donde ¿Cómo se llama la madre de los Linterna Verde? La madre de los Linterna Verde, el planeta, la ciudad. ¡Oh! Bueno, ella se enamora de una estrella. De un especial. Ajá. Y eran estrellas también. O sea, sí, muy extraño. Está padre. Pero... O sea, la mujer se enamora. Y eran las... Era como un consejo ahí de estrellas. La figura antropomórfica de estrellas. Uh-huh. Entonces llega aquí la señorita esta. Que es como la antecesora de todos los Linterna Verde. Bueno, más bien de la luz de la Linterna Verde. Ah, caray. No, sí. De hecho, yo lo tengo ese... En físico. Está interesante de leer. Y es cuando los Endless todavía están así súper chiquillos, obviamente. Uh-huh. Está... Ay, ¿cómo se llama la loquita? No ubico. Sigo sin ubicar. La de los Endless. ¿Tú no has leído? Stardust. No es Stardust. ¿La de Sandman? Ah, sí. Mike, tú sí leíste, ¿no, Jair? ¿Cómo se llama la Endless que está loquita? Éxtasis, ¿no? No. Delirium. Ah, Delirium, es cierto. Todavía no era Delirium. Era algo así como... Sí, Delight. Sí. Antes de ser Delirium... Ella es Delight. Y en ese cómic todavía es Delight. O sea, todavía es una niña. Entonces es así como... En el principio del principio de los tiempos. Pero bueno, ya. Ah, quiero releer Sandman. Ahorita les digo cuál era el nombre del cómic. Y sí, la clásica del niño que se convierte en adulto y todas estas aventuras y... cómo va madurando. Me gustó. Pero creo que me gustó también que sí le hicieron el guiño a Big, ¿no? Ajá, sí. Que empieza a tocar el piano. De piso. Es cuando agarra el muñeco de Batman. Batman, agárralo. Ah, sí que... Puros muñecos. Y que decía, ay, Batman. No, y el chavo se parece el hermano perdido de Arya Stark, ¿eh? De esta Maisie Williams. Se parece bastante. El niño, pero se parece. Ah, no sé. Sí, sí es cierto. Sí, con razón yo decía, ¿a quién se parece este niño? Sí es cierto. Se parece a su hermano perdido. Sí, me gustó todo. Me emocioné cuando salió la Shazam Family. O sea, dije... Ah, pues, está muy padre. Digan mi nombre, Billy. No, el otro. Sí, eso estuvo chido. Cuando los vi ahí transformados y dije. ¡Oh! Y Bueno, esa escena cuando va corriendo en la azotea y ya brinca y dice ¡Shazam! Esa sola escena lo vale. Bueno. La escena anterior que sentí bien gacho cuando... Ah, sí, bastante. Cuando la va a ver a la mamá, ¿no? Ajá. Ah, bueno, eso también. Ay, sí, todavía le dice... No, y cuando saca la brújula y le dice, ¿qué es esto? Ay, directo en el corazón. ¿Cómo no sabe? Sí. Así, justo en el cocoro. ¡Qué vieja! Sí. Y dice, no, quédatela, la necesitas más tú que yo. Sí, y ya ahí sí, la escena en la foto. ¡Ah! Sí, eso me gustó mucho. La Shazam Family, ahí todos convertidos en adultos. El montón de referencias. Sí, y tiene más que Aquaman, ¿eh? Aquaman no tiene ni una referencia más que lo de que mencionan a a este al villano que pelearon. Ay, ¿cómo se llama? El villano. No, el villano que pelearon en Justice League. El terrateniente de Darkseid. Ah, Steppenwolf. Steppenwolf. Steppenwolf, ajá. O sea, es la única referencia en Aquaman. Y en todavía en Shazam todavía tienen ahí el Batarang, tiene como el periódico, hablan de Superman. Y el final estuvo muy bueno. Él fue el que me enseñó todo lo que sé de superhéroes. Y traje un invitado. ¡Ay, cuando aparece Superman! Ah, eso estuvo chido. Algo que yo no sé que me contó Cintia, uh-huh. Que el hermanastro con su familia es un superhéroe. Uh-huh. El actor es el que salía en The O.C., sí. Que era fanático de los cómics. Uh-huh. Que también estuvo chido porque en el programa se la pasaba hablando de cómics y de referencias a también a cómics que había metido aquí, estuvo chido. ¿Alguien está comiendo algo? Todos, ¿no? No. ¿Ah, sí? ¿Todos? ¿Todos? Ah, es que oigo a Jair muy lejos y oigo el ruido de... Y ahora voy a comer yo también. Uh-huh. Seth Cohen en la serie, que era prácticamente la... Bueno, está igualito, muy bonito, está muy parecido al personaje que también tiene. Uh-huh. Nada más se la pasa hablando de cómics para cualquier cosa. Uh-huh. Ay, caray. Ah, creo que ya me dio la tos y la gripe otra vez. A la cerveza helada. Uh-huh. Ah, bueno, eso no tiene nada que ver. No hay pruebas científicas. Qué bien. No, y las escenas donde va probando los poderes. Ajá. Eso me gustó. Súper bueno, no lo tiene. ¡Soy invisible! ¿Dónde estás, Billy? No. Algo que, un detalle tonto, pero que sí me gustó. Ajá. Es que cuando dicen, es 8 de diciembre, que aparte, entre paréntesis, es mi cumpleaños. Dice, es 8 de diciembre y está la prueba de que es a prueba de balas. Y luego más adelante vemos que efectivamente es la época de Navidad. Y está nevando y está todo esto de Navidad. En Batman vs Superman se ve cuando Superman va a México en el Día de Muertos. Ajá. A salvar a la gente. Sí, ¿no? Recordamos esa escena. Sí. Por supuesto. Pero, sí, pero en todo Batman vs Superman no hay referencia a que sea Halloween, a que sea ya va a ser Navidad, o sea, no hay ese detalle de continuidad. Ajá. Y aquí sí. O sea, es un detalle tonto, pero me gustó. O sea, esos son los detallitos que le dan sabor a la vida. O sea, en Batman vs Superman te dicen que muertos, pero no hay otra cosa. Y aquí sí. ¿Pelear en la vida de Santa Claus? Santa Claus. Sí, me gustó. El actor que la hace de Shazam. Sí le quedó el personaje. Mark Strong quedó bien. Creo que el único detalle que yo pudiera ponerles, que ya, bueno, yo lo escuché después y sí me hizo ruido. Uh-huh. Fue en cómo se comportaba Shazam y cómo se comportaba Billy. Uh-huh. Que era muy, muy distinto. Uh-huh. Sí, como que Billy era más cool. Ajá. ¿No? Que transformado. Ya que era Shazam, como que se volvía más. Más douche. Pues sí, era un adulto. Pero pues es que parte de lo que tiene el personaje es de que cuando es Shazam o cuando es el Capitán Marvel, era este niño queriéndose comportar como adulto y por eso ya todo teto. Y acá no, o sea, el Shazam sí era cool y medio pendejón, pero cool. Uh-huh. Este, y el Billy no, nomás está todo resentido. Y se ve cuando dice, cuando van a la escuela, y le dice, ¿a dónde vas? Tenemos clases. Tú tienes clases, yo soy un adulto, yo me puedo ir, adiós. Y se va. Ajá. Creo que ahí es donde es consciente de que pues, puede irse, o sea, es un adulto. Pero sí, yo lo veo correcto, o sea, es un chavo, ahora sabe que puede comportarse como un adulto, no tiene esas restricciones, puede ser un douchebag. Oh. Pero este sí, también me hacía ruido donde estaba. Yo sí creí que en un momento dado se iba a ver más obvio por qué era el elegido. Sí, o sea, también. Como que ibas a ver, sí, este es el momento en el que uno se da cuenta que Billy Batson es puro de corazón. Y no pasó. No. Sí. No pasó. Y yo así de, ¿what? Así como que lo dejaron muy a la y se va. Así de que no, ¿sabes qué? Ya no tengo más opciones, soy el O sea, el doctor Shibana, así preguntándose lo mismo una y otra vez, y uno también así como que, así ¿sí? Es. O sea, ¿por qué? ¿Porque Billy? Sí. ¿No? Y no, al final resulta que era lo último que quedaba. Era el menos peor. Ajá, así como que, bueno, de eso a nada. Antes de que me deshaga, antes de que me desintegre, agárrame el báculo. Sí. Y di mi nombre. Sí, eso fue lo que no... Este... No me... No te cuadró, te hizo ruido. No me cuadró. Ajá. Sí, bueno, o sea, espera. Aunque... Bueno, a mí en lo personal esa parte campi sí me gustó mucho de la película. Creo que estuvo pelo de ser demasiado campi. Ajá. Pero la salvaron. Sí. Todavía se llegó a salvar. Yo dije, en cualquier momento los trajes van a tener pezones. Y el soundtrack hecho por Smashing YouTube. Pumpkins. Se salvó, quedó sí, mejor. Sí, estamos regresando a tiempos schumacherianos. El noventero sí, schumacheriano. No, pero sí salvó, o sea, no. Pero sí la salvo. Sí. Esta, bueno, ahorita mi termómetro es con Valeria de si aguanto o no las películas. Y se la pasó encantada toda la película. Bueno, esa es otra. Que está bien que sean más para niños también. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, Aquaman también me pareció que era mucho más para niños. Y está bien. Sí. O sea, eso está padre. Si yo hubiera visto a Aquaman de niña, bueno, yo creo que... Sí, no. Mera, ese cabello rojo. Ahí está, vivir esa. Sí, hubiera sido súper extra fan. Y obvio Aquaman, ¿no? Y si hubiera visto también Shazam de niña, creo que me hubiera gustado mucho. Ajá. Sí. Mucho. Sí, me gustó. Y las escenas post créditos, pues, con esa costumbre de tan Marvel. Sale Mr. Mind. Con el señor Mente. Sí. Sí, cuando salió el gusanito, yo así de no. No, y se ve al principio, se ve cuando llega Susana. Ahí se ve como que una cúpula, una pecera, y ahí se ve que está. Y luego cuando llega Billy a la piedra, a la roca de la eternidad, que ya está todo destruido, se ve que esa cúpula está destruida. Y sí, sale hasta el final, Mr. Mind. Y luego con su prueba de poderes telepáticos con los peces. ¿Quién querría hablar con los peces? Mira mi playera. Uh-huh. Sí. Sí, sí, la verdad. Ojalá Batman vs Superman no hubiera existido y tuviéramos más películas así, pero bueno. Sí. Me gustó. Bueno, ya compraron la cuenta de HBO. No. No van a comprar. Nunca sirvió. Yo ya la estoy viendo por medios. Digamos. Los gestores, ¿no? Santo. Yeah. Alternativos. Sí. Sí, ¿por qué no? Como resumen rápido, diré que la escena mejor fue la de Tar de Brie. O Brie de Tar. Que las mujeres nunca. Las mujeres nunca han sido caballeros. Y este Jake. Sí. A ver. Brie, párate aquí. Ya eres caballero de los siete reinos. Yo creo que sí. Sí, yo lloré mucho con esa escena. Sí. O sea, me gustó. Yo creo que ahora sí, en este tercer episodio, van a morir varios. Pues sí, ya es lo que esperamos, la verdad. Este fue como un episodio de despedida, así de... Nos vemos todos ahí. Sí, ya dos episodios. Sin acción. Demasiada gente viva. Y ya no es así como que... Ah, yo nada más quiero ver qué le va a hacer esta Daenerys a Jon. Porque siento que en cualquier momento lo va a atacar. En algún momento, no sé, lo va a atacar y ya. Todo por conservar el trono. Pero bueno. No sé, espero que... A ver ahora, es que ya no se sabe. Ya no sé ni qué quiero. Que nos sorprendan. Que ya tenga un final ya coherente. ¿Con qué quiere su salchicha, Spock? Sorpréndeme. Sorpréndeme. Tome. Ah, pero sí. Pues bueno, esperemos el domingo a ver qué pasa. Ya. Ya será. ¿Cómo se arma la quiniela? La mitad de la temporada el domingo. Sí. Pero bueno. Se va a pasar rápido. Ha sido todo por hoy. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto pasó? No fueron tres horas. Es como Endgame que... No pasa volando. Pasa el tiempo volando. Y ni siquiera me acabé esta Sunset. Ni siquiera me siento alegre o jovial. Smithers, tal vez debo usar la cuchara grande, señor. Hubieras mejor usado la de alcohol de 96 con una coca para que... Y si no es que toda una botella de Sunset, ¿o qué es? Toda una botella, no había otra cosa. ¿No te hizo nada de fresa? ¿De no Sunset de fresa? El ¿No strawberry, te hizo nada? El strawberry kiwi. De kiwi. A la próxima voy a comprar vino. En este Oxxo no había vino. Qué triste. No, te digo, me quieres o te puedes comprar un Tonayán. Un Tonayán. Y un Clyde. No, el vino está bien. Para el Marcos Aguadocas. Para que sigan diciendo que soy de tierra fría. Ay, no, toma cerveza, toma vino. Uy. Señor Manicure de la Quinta Avenida. Gracias. Gracias, con permiso. Pero sí. Ah, yo me tomé dos cervezas que me cayeron muy bien. By the way. Lo bueno es que es viernes. Sí. Salud. Ah, lo bueno es que es viernes, y se aparece como Alf todos los viernes en la noche. Como Alf. como Alf. Y tiene esa voz como Alf. Una voz dulce, como Alf. Bueno, fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Gracias al único seguidor que tenemos. Bueno, a los dos, porque pues, digo, también está el Santiago. Ah, sí. El Sancar. Sí. Saludos otra vez al Tocayo. Sí. Entren al blog. ¿Cómo se llamaba? Tecnodromo Podcast. Tecnodromo Podcast. Y en Twitter es... blogspot.com. Y en Twitter es tecnodromo-pc. Uh-huh. Donde no he podido yo subir muchas cosas, pero ya espero nivelarme. Ay, es que este trabajo. Ay, el trabajo. No, y es que aquí tengo a mi jefe atrás. O sea, estamos en una oficina pequeñita. Tengo al jefe atrás, entonces ve todo lo que hago en la computadora. Ligeramente estresante, así como que podré ver algo mientras no estoy haciendo nada. Sí. No. Qué complicado. Sí, no es como Jair que puede leer un libro. No, ya no puedo. Ah, no, ahora eres un personaje de este Juan Arreola. José Arreola, sí. José Arreola. Sí, el agujero. Digo, esta semana ya me están haciendo pleito porque no ha salido un proyecto y yo me estoy peleando también con ellos porque me están liberando. No, es un bonito pleito. Y todo porque el tren no pasa. No, porque el tren no pasa. Ay, es que es raro, o sea, de haber trabajado en puros complejos de oficinas, de uh-huh. Oficinas hechizas, estar trabajando en una planta es curioso, porque pasa un tren ahí adentro del edificio. O sea, es como Harry Potter y Juan Arreola. Haz de cuenta, porque de repente dice que no, pues no puedes pasar porque ya está pasando el tren y es peligroso. Okay. ¿Sí? Es que se oye interesante. Bueno, digo, aquí en Veracruz se emocionan porque llueve y yo así de ahí eso pasa en Jalapa cada rato. Y allá yo donde estaba en Jalapa pasaba el tren a cada rato, pero así como lo mencionas, es que en mi trabajo el tren pasa por adentro. Es una instalación de villano de James Bond. Más o menos, porque también sí me ha tocado, es más, cuando llego en la mañana a estacionarme, sí me ha tocado ya un par de veces de que no, pues espérate tantito porque están acomodando vagones. Y ahí está una maquinita moviéndolos. Y el señor Hank Scorpio viene para acá. Y bueno, también tienen exámenes de aliento alcohólico sorpresa. Y Jair, yo estoy ebrio. No es necesario, yo estoy ebrio. Ebrio. No me ha tocado todavía que llegar y decir, es que sí, me tomé un par de copitas, pero sí los hacen. Una copilla en Navidad. Pero es raro porque los exámenes los hacen en la mañana, a las 7:30 de la mañana, cuando la gente está entrando a la oficina, para que los hagan esas horas, y sorpresa, pues, no me imagino las historias que han sucedido para que hayan escogido ese horario. No me imagino. Si es algo, creo que hoy voy a desayunar un whisky. Gracias. Ahora voy al trabajo. Hasta Thor sabía que un Bloody Mary es un desayuno completo. Ciertamente. Sabiduría es guardiana. Aprendimos del mejor. Verduras. Tiene proteínas, tiene vitaminas. Tiene de todo. Es como si te tomaras un mole de olla. Caldo de res, Bloody Mary, caldo de res. Lo mismo. Ah, pues sí, fue todo por hoy. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, gracias por escucharnos en Twitter, Blogspot. Saludos a nuestros fans. 2. Sí. O con de contar. 1, 2. Muy bien. Bueno, y Magda. Descansen. Torres. Ah, Magda. Descansen. Nos vemos la otra semana. Estamos escuchando por ahí. Muy bien. Adiós. Bye. Bye. Bye, bye. A ver.